Bueno, y en los espacios alternativos que tiene la capital de los ecuatorianos este fin de semana se presenta la obra Dama sin Perrito. Y cuando hablamos de esos espacios alternativos, hablamos de Teatro Perla Rosa Calaña. Hoy, para hablar precisamente de esta obra, está aquí con nosotros el director de este grupo, Eduardo Hinojosa, quien nos cuenta acerca de este trabajo que se va a desarrollar. Y bueno, estamos pensando qué pasa si hay damitas sin perrito. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos este fin de semana con la obra Las Damas sin Perrito, que es una comedia de mujeres, donde actúan tres mujeres que han perdido a su perrito, ¿no? Que es este perrito que es la analogía de pareja, de sueños, de un lugar perfecto donde ellas se encuentran. Entonces es una comedia muy divertida de estas tres mujeres que se va a presentar, como ya lo dijo, en el Teatro Rosa Perla Calaña en el sector de Cotocollao. La sinopsis de Las Damas sin Perritos. Bueno, la sinopsis de Las Damas sin Perritos son tres mujeres, Lola, Rosario y Pamela, que se encuentran en un punto muy álgido de su vida. La una acaba de terminar con su pareja, la otra está viuda y la última se acaba de separar de su marido. Entonces, estas tres mujeres se encuentran, pero están un poco, se podría decir, trastocadas por todo esto que les sucede en su vida y deciden ver la vida de una forma distinta. Y así, en la comedia que nosotros utilizamos en esta obra, es una comedia bastante ligera, pero a la vez divertida, donde estas mujeres se encuentran consigo mismas y pueden salir adelante. Es una obra especialmente dirigida para mujeres que tal vez se encuentran tristes o solas, y de ahí ellas se dan cuenta que no necesitan de nada ni de nadie para sentirse bien y ser importantes en la vida. Eduardo, ¿usted escribió esta obra? Yo la adapté. Es una adaptación de una obra del dramaturgo Gustavo Ott, venezolano, y de Jorge Mateus, actor ecuatoriano. Es una adaptación de dos obras que está ambientada en nuestro contexto nacional. Se toca algunos temas políticos a momentos. Entonces, es una adaptación que yo hice de estas dos obras y la ubiqué en nuestro contexto actual. ¿Y las actrices que se encargarán de estar en escena? Son tres actrices, son licenciadas de la Facultad de Artes. Es Indira Reynoso, que hace el papel de Lola, Jenny Flores, que es Rosario, y Andrea Brito, que hace el papel de Pamela. Entonces, estos tres personajes, la una es explosiva y sensual, la otra es más tímida y retraída, y la otra vuelta es como medio curuchupa y todo. Entonces estas tres mujeres que se encuentran y se comienzan a ver los peros de entre ellas, pero al final se dan cuenta que no necesitan de nadie, sino ser felices de entre ellas, y se hacen amigas, que es lo importante. Entonces, vamos a ver ahí que hay solución en la vida. Sí. Yo creo que siempre tenemos una solución en la vida. Así ellos la ven muy trágica la vida. Pero no, todo se soluciona. Yo creo que... Y la obra está... el mensaje que quiere dar la obra es eso, ¿no? Que a pesar de que tenemos malos ratos y malos días y a momentos malos momentos largos de nuestra vida, todo se soluciona y se puede salir adelante. Todo es cuestión de el amor, de quererse uno mismo y salir adelante. ¿Es la primera vez que presentan La Dama sin Perrito no, o ya estuvo...? No, la obra ya se estrenó en noviembre del 2016, en el 2017 dimos algunas funciones, este año en el 2018 dimos funciones en mayo en la Sala Mandrágora, y ahora vamos a Cotocollao, al Rosa Perla Calaña. Lo que quería también preguntarte es si ya se han presentado por varias ocasiones, ¿siempre hay algo que ir adaptando a esta obra, La Dama sin Perrito, o se mantiene igual? No, por supuesto, no. Tanto actoralmente, las actrices van creciendo mucho en sus personajes, y eso es, yo como director, de haber visto todos los ensayos y las funciones hace 2 años, y verlas ahora, hay un crecimiento muy grande de las actrices que van comprendiendo su personaje y se van soltando más, y hay cosas muy divertidas que les va saliendo. Y en cuanto al texto, va cambiando porque nuestro contexto nacional cambia constantemente. Entonces, hace 2 años teníamos otro presidente, ahora tenemos otro, entonces cambió completamente y hay otro enfoque, pero sí, es una obra que está en constante cambio. La adaptación, sin duda, pues va cambiando de acuerdo a la zona. Ahora, lo que quisiera preguntarle también es si la obra se quedará solamente este fin de semana en el Perla Calaña o será irá a otros espacios, a otros escenarios. Bueno, por esta semana sí vamos a estar solo en el Rosa Perla Calaña, pero en el mes de noviembre, 29, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre vamos a estar en el Teatro Malayerba, acá en la Sodiro y 6 de diciembre, diagonal al Churo de la Alameda. Igual vamos a tener ahí algunas funciones. ¿Tiene costo? Acá en el Rosa Perla Calaña sí tiene un costo de $6. ¿Ya? ¿Y en el noviembre y diciembre? Bueno, en el Teatro Malayerba tiene un costo de $10, jueves 2x1. Jueves 2x1. Bueno, y ahora coméntanos, en esta experiencia de llevar esta obra, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo está la recepción del público? Necesitamos crear nuevos públicos en el teatro. Sí, sí, completamente de acuerdo. Necesitamos que la gente acuda más al teatro, que la gente vaya y disfrute. La gente sale encantada. Como te digo, es una comedia donde se reconocen porque los personajes también son bastante coloquiales. Entonces, hay una costeña, hay una serrana. No, hay dos costeñas ahora, y una serrana, pero bien serrana. Entonces, la gente se reconoce en ciertas cosas, en cierto lenguaje, en ciertos signos que están en la obra, y no, salen muy contentos, muy divertidos, porque te digo, es una comedia que a pesar de que es ligera, dice cosas muy fuertes. Se identifica mucho con la realidad. A momentos sí. Trato y el objetivo de este montaje es que sí, que pasen cosas bastante reales y la gente se identifique tanto en, como te digo, en la forma de ser como en las cosas políticas que nos están pasando. Y en cuanto al espacio, a la vestimenta, ¿cómo se hace el montaje? Bueno, este fue un trabajo no complicado, sino de bastante tiempo de investigación también, porque nosotros no quisimos llenar de tantas cosas. Tenemos 3 momentos donde suceden las cosas: en un puente, en un bar y en el Parque La Carolina. Entonces tenemos una escenografía bastante móvil que se adapta fácilmente para varios espacios. Y el vestuario, como te digo, fue una investigación de ellas personalmente, de ir buscando los elementos que le van a enriquecer a este personaje, que se pondría, y al final yo creo que salió una cosa muy interesante en cuanto a colores, en cuanto a estética, en cuanto a los vestuarios. Bueno, mis estimadas amigas y amigos también, no significa que porque solo es de damas no pueden ir los caballeros, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tiene una donación sugerida de $6 si quiere identificarse con esta obra, La Dama sin Perrito. Le invitamos a que vaya al Teatro Perla Calaña, ¿cuándo? Este sábado y domingo, sábado a las 19:30 y el domingo a las 18:00. Estamos en el sector de Cotocollao. ¿Te acuerdas la dirección? Sí, es del obelisco de Cotocollao, se va por la avenida La Prensa y de ahí se baja por la calle Aurelio Espinosa. Justo a media cuadra, ahí ya está el Teatro Rosa Perla Calaña. Bueno, pues quedan cordialmente invitadas e invitados a ser parte de la obra La Dama sin Perrito en el Teatro Perla Rosa Calaña. Muchísimas gracias a su director, a Eduardo Hinojosa, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir el trabajo artístico.